escuela. Y... profesor. ¡Profe! Ayer te volví a ver sonriente. Frente a la suerte también de tres meses de vacaciones. Mi opinión, la cosa no es para risa. Yo no me paro como ministro de educación, me paro como gerente de recursos humanos. Eso es lo que soy. Si el docente no cobra, si las jubilaciones no se mueven, si no hay no se solucionan los problemas de infraestructura. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Un trabajador que no cobra es un trabajador que no come. La unidad es la solución a estos problemas. Y te quiero ver. Argentinos y argentinas que sean capaces de vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Somos los trabajadores quienes ponemos en marcha la rueda del país. La peluca de Sarmiento. Zona Sur. Un programa de educación hecho por educadores. Buenos días, estamos haciendo nuevamente otro programa de la peluca de Sarmiento, Zona Sur. Húmedos y buenos días, Víctor. Buen día. Hola, Nacho. ¿Qué tal, Sabri? Hola, Mariana. Buen día. ¿Cómo andan? Muy bien. Bien, bien, una linda semanita también. Distinta a las que veníamos teniendo, ¿no? Distinta, sí. No sé si distinta. Yo, qué sé yo. Bueno, ayer volvimos al aula. Volvimos. Está bien, sí, es verdad, es verdad. Algo distinto pero, hubo. Sí, sí, sí, pero bueno, bravo. Igual, o sea, seguimos en conflicto. Claro, seguimos explicaba a los chicos eso. Seguimos en conflicto. Volvimos al aula, nos encontramos, nos saludamos por primera vez con muchos. Yo tomé varios primeros años, así que fue, bueno, todo esto de empezar la secundaria para ellos, al menos en mi materia. Y era explicar esto, seguimos en conflicto, qué es lo que pasa con el conflicto, que no se resolvió, que todavía el aumento, todavía sigue la negociación. La negociación, lo pongo entre comillas, ¿sí, no? Porque está como bastante complicado, pero sigue. Y que tampoco se lograron todavía todas esas otras cosas que hay por fuera del salario docente. Entonces, que bueno, que hay que estar atentos, que hay que seguir la lucha, que hay que continuar, que esto es entre todos y que, bueno, que estuvieran atentos y participando también de esto, no solamente de las clases. Pero estuvo bueno empezar. Sí. Siempre y está sí, bueno empezar. Sí, te recarga un poquito también de energía, me parece. Ver a los chicos, poder hablarles y me parece que... Me parece que tal vez hubiese sido bueno por ahí hacerlo un poquito antes para volver con más fuerza. Me parece que en vez de dejar que la cosa se desgrane a poco, hubiese sido una estrategia interesante estar un poquito más en la escuela. Total, sabiendo que esto es de largo plazo, ¿no? Es de largo plazo, podría haber también ayudado a que los docentes se recarguen un poquito más de energía. Es una visión mía, una opinión. Sí, las opiniones de los chicos fueron, en el caso mío, de los 3-4 cursos que pude ver este día, 3 cursos. Lindas opiniones, profe, sabemos, les conté algunas cosas que por supuesto los medios no cuentan, cuestión de infraestructura, de los comedores y todo ese problema que los medios no se comentan, parece que es un conflicto solamente salarial, como venimos diciendo, pero la verdad es que la devolución desde parte de los chicos, genial. Qué bueno, qué lindo. Vos, Víctor, estuviste trabajando ayer, ¿te tocó? Sí, me tocó. ¿Y cómo te fue por allá? Muy bien. Bien. No quiere contar mucho, Víctor. Bueno, me levanto. Ah, no, recién se levanta. Es sábado, es muy sábado. Es muy sábado. Sí, medio nubladito, medio otoñal, así que... Muy húmedo. Le damos al mate mientras hacemos el programa, que no es lo recomendado. Justo estábamos hablando del tema del cuidado de la voz y qué sé yo cuando veníamos. Pero bueno, es necesario para otras cosas, a veces un matecito. Sí, sí. Bueno, les damos los contactos para comunicarse con nosotros, que son el Twitter... @ la peluca MB. Empecé por vos porque me agarraste prevenido. El Facebook es Domingo Peluca y los teléfonos 4233-4848 y 5560. Bien, y mientras se despierta Víctor, vamos a escuchar algo de música. Antes les comentamos que vamos a desarrollar bastante sobre los resultados del operativo Aprender. Vamos a hablar un poquito sobre Carlos Fuente Alba. Recuerden que esta semana, el 4, se cumplió un nuevo aniversario de su asesinato y el reclamo de justicia real para Carlos Fuente Alba después de 10 años. ¿Y qué vamos a escuchar, Mariana, de literatura? Hoy les traje una voz muy conocida, pero de un poema de alguien no tan conocido, más o menos, es Roque Dalton, poema, poeta salvadoreño. Hermoso Roque Dalton. Sí. Bueno, y ahora sí, entonces, nos vamos a escuchar algo de música. Ya qué lindo pago fue la Villa Loreto, rodeada de gente feliz, de paz y respeto. Casitas con recobas y lindos parapetos. Al tan tan del campanario se llenaba el viejo templo y la Virgen de Loreto dejaba su bendición. El río dulce regaba canales y acequias. El paisano con su arado, canturreando vidalitas, sembraba siempre soñando cosechar dichas y fin. Andaba en esos tiempos Catacú con su violín. Catacú Carmen su violín tocaba en la fiesta. En época de carnaval andaba la siesta, embrujando trincheras hasta el amanecer. Carpintero era su oficio, botero y nadador, vencedor del río dulce, quichuista de lo mejor. Así llegó el día que es tan triste contarlo, el río dulce y su bravura se llevó a Villa Loreto. Y Catacú con su bote salvando a la población. Todo eso y el recuerdo que me oprime el corazón. Bueno, escuchábamos a La Juntada. Esto es Peteco Carabajal, Rally Río Nuevo y el duro Coplanacu haciendo el violín de Catacú. Un tema bien arriba, ¿no? Como para levantar medio fiestero. Ese tipo de temas que vamos a escuchar esta noche. Exactamente. ¿Sabe? Acá lo tenemos a Darío preguntando qué vamos a comer hoy a la noche, en la fiesta, en la peña. Empanadas, chori, patis también, bolsitas, de todo. ¿Dónde nos vamos a ver hoy? Nos vamos a ver en Somellera 481, a una cuadrita de la estación de Adrogué, del lado de la placita San Martín. Es en el local de ATE que nos prestan para hacer esta fiesta por los 20 años de agrupación, de la Verde Agrupación Docente en el distrito. ¿Quiénes van a venir a tocar, a compartir con nosotros, Mariana? Bueno, festejando los 20 años vamos a tener al Ballet Misterio de Zamba, que ya los vimos en otras oportunidades, preciosos. El Conjunto Musical de Danza, de Música y de Danza, perdón, de Patios Abiertos de la Escuela Número 18. Buenísimo. Vamos a ver a los chicos. La Tatú Orquestina, Ricky Dabo, Oye Chango, Demasiado Tarde para Dar Explicaciones, Feliz Entierro y la participación especial. Vamos a tener dos presentadores, Caprichito y Narcisa, para disfrutar y para que nos cuenten qué es lo que vamos a ver. Con buffet económico, con cosas ricas, con un buen momento para festejar los 20 años de La Verde. Bebidas espirituosas. Y tenemos entonces folclore, tenemos cumbia, tenemos rock, tenemos fiesta. Sí, tenemos ska, claro. Hay que recordar que los chicos de Feliz Entierro son de acá cerquita, de acá de Guernica, así que una banda que está avanzando. Y después también quiero recomendar a mis amigos de la Tatú Orquestina, de música andina, de todo el de Bolivia, de Perú, de Ecuador, una banda maravillosa. Buenísimo. Y una cosa además, es lo bueno que es un ambiente que podés venir con amigos, podés venir con los nenes, yo llevo a mi nena de 5 años y se queda jugando con otros niños. La verdad que es un ambiente múltiple, así que podés venir para lo que quieras, que va a estar bien, digamos. Para lo que quieras, chan. Claro. Que va a estar bien, va a estar bien. Bueno, esto lo esperamos a Darío, entre otros. ¿Tuvieron problemas en el cobro? ¿Escucharon? ¿Vieron algo? ¿Vieron sus coblis? ¿Pasó algo por acá? Sí, me descontaron religiosamente. Yo no quise ni entrar en el cobli, no entré. ¿Sabes qué? Me costó mucho, sí, me costó mucho, pues se colgó la página, pero cuando pude entrar, encontré cosas que tengo y cosas que no tengo, que no sé qué me descontaron, no sé qué lío. No, yo tuve una semana terrible, entonces, la verdad es que no me fijé todavía, pero abrí el Facebook y otras compañeras, compañeros docentes, estaban así de los pelos. Una puso que ya estaba el cobli, suerte, y abajo todos los comentarios de la suerte o mala suerte, etcétera, etcétera. Me habían pagado 1000 hace unos días y ahora me los descontaron y pensé que quedaban y qué sé yo, esto que el otro. Acá digo, bueno, que esto no es nada nuevo, ¿no? Siempre claro, tenemos problemas para cobrar. Pero bueno, con el tema de los descuentos de paro, no, si el adelanto, el no adelanto, qué sé yo, la verdad es que se vino complicado, más que se hicieron una cantidad de bajas muy importantes de suplentes y provisionales. Por eso hubo una actividad ayer en Brown, en SAD, docentes, pero se hizo en general en toda la provincia. Y nos mandaron un mensaje contando que en liquidaciones del Ministerio de Educación de la provincia, en La Plata, dijeron que quienes tengan descuentos que no corresponden deberán llenar un formulario que está en el ABC para hacer el reclamo online. Y en liquidaciones dijeron también que ellos no cargaron los descuentos tal y como figuran en los COBLIC y que no saben qué pasó. Dan dos teléfonos que son el 02221-429-7775 y el 02221-429-7665. Qué raro, ¿no? Que no sepan qué pasó la gente que se dedica a esto. No saben qué pasó. ¿Qué? Perdón, pero esto es sistemático, digamos. Es algo de, durante todas estas semanas de conflicto, los medios de comunicación jamás se habló de dos cuestiones muy concretas que tenemos los docentes, que es nuestro, la gran proporción que tenemos salario negro, y la otra de lo mal que se hacen las liquidaciones, que es... Y es un, esto último es algo que se agravó mucho durante estos últimos años y que en ningún momento ningún funcionario público dijo nada. Y en realidad, como viene pasando mucho tiempo, esto mismo que recién comentaba Sabrina, de no sabemos qué pasó, pero mira, de docentes se quedó sin cobra. Para, y la otra, llenar la planilla por internet. Bueno, andase de reclamo, digamos, andase de reclamo y nada. Exacto. Sí, mi caso particular yo les cuento. El año pasado retomé la docencia en la provincia de Buenos Aires porque no había vivido en Buenos Aires durante unos años y tardé 5 meses en cobrar mi primer sueldo. O sea que trabajé medio año sin cobrar un peso, pagando obviamente viáticos, todo, y bueno, haciendo los reclamos porque no cobraba nunca. Así que bueno, ahí tenemos. Les cuento que desde el SUTEBA Brown enviaron un mensaje a todos los docentes a través de los grupos de WhatsApp contando qué es lo que se va a hacer. Dice, atención, reclamos de suplencias no pagadas. Compañeros, la semana próxima nos dedicaremos a solucionar la carga de los docentes que no cobraron porque hay que hacerlo antes del 12 de abril. Solo iremos a La Plata con los reclamos de secundaria. Para esto deben traer al sindicato el lunes de 8 a 19.30, o sea el lunes próximo, en forma personal, afiliados y no afiliados, los COULI de febrero y marzo de este año y el contralor del mes de marzo, porque sin eso, dicen, no se puede reclamar. El martes 11 de este mes irá la secretaria gremial con la gestora a negociaciones colectivas a hacer la carga de, esta, de estos faltantes, porque dice que las movilizaciones no se atienden en La Plata, así que deben ir ellas en forma personal. Bueno, nos encontraremos, dice, el martes a las 8 en la SAD, afiliados y no afiliados, con planilla de novedades y COULI en mano. Sin eso no se puede reclamar y firma SUTEBA de Almirante Brown y piden difusión. Bueno, difundimos. Difundimos. Bueno, otra cosa que deben haber escuchado en la semana es lo del fallo por las paritarias nacionales. Sí. ¿Se enteraron algo de eso, sí? Sí, sí. Sí, sí, se estuvo escuchando. Y vamos a escucharlo a Baradel, a ver qué decía, que explique él. Hace más de 2 meses que estamos discutiendo y estamos con un conflicto que inclusive se ha agravado en algunas provincias, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, porque el gobierno nacional incumplió con la ley. Y ahora queda claro, absolutamente claro, con este fallo de la justicia. Entonces, lo que nosotros planteamos es lo siguiente. Primero, que cumplan con el fallo de la justicia. Queda claro, queda en blanco sobre negro, que los docentes en el reclamo teníamos razón y que es un reclamo justo, absolutamente justo. Y que si nos tuvimos que movilizar a principio de año con más de 80.000 docentes al Palacio Pizurno y después con la marcha federal educativa con 400.000 docentes en Plaza de Mayo o 60.000, 70.000 trabajadores en la Plaza San Martín en la provincia de Buenos Aires o en diferentes plazas del país, fue producto que el gobierno no cumplía con la ley y que eligió confrontar con los docentes. Entonces nosotros decimos, y ya le hablo a la sociedad, tenemos la posibilidad con este fallo de abrir un impasse en el tema de la resolución del conflicto docente, cambiar la página del conflicto docente, que cumplan con este fallo en el caso de la provincia, en el caso nacional, y que esto va a avanzar y va a destrabar los conflictos que se están dando en cada una de las provincias. Y le decimos a la gobernadora María Eugenia Vidal que también tiene que cumplir los fallos de la ley. Lamentablemente no se amplificó, pero a la gobernadora le están ordenando que devuelva los días de paro. Mañana va a haber una protesta muy grande en la provincia con varios reclamos, de descuento de hasta 6.000 pesos, 6.500 pesos, inclusive hasta gente que le descontaron que no hicieron el paro, o gente que estaba haciendo el paro y le dieron ese subsidio para no hacer el paro, concretamente, que la justicia le ordenó no hacerlo. Si la gobernadora María Eugenia Vidal seriamente cumple con el fallo de la ley, que es devolver los descuentos de los días de paro y sentarse a negociar, hacer una propuesta superadora, seria, podemos estar en condiciones de decir que podemos abrir un impas en el conflicto en la provincia de Buenos Aires también. Sigue el baile nomás, ¿eh? Bueno, lo que escuchábamos entonces es, aparte del fallo de provincia, que todavía no se escuchó, está el fallo de Nación, de que se deben llamar a las paritarias nacionales. El gobierno dijo que iba a apelar al fallo, así que, bueno, eso está todavía... Como que a mí me pasó, escuché la noticia y dije, bien, qué sé yo. Cinco minutos, dije. No, pero claro, el gobierno, y sí, bueno, va a apelar y demás. El portero de la escuela... de las medias 5 nos dijo enseguida, sí, esto iba a pasar otra vez, van a apelar, otro juez más que lo van a sacar, qué sé yo, estaba re caliente. Así que, bueno, déjame ser feliz, le decía, déjame ser feliz 5 minutos. Bueno, pero la lucha continúa, esto no termina. La lucha continúa y después nos quedamos hablando sobre el tema de Cole y las malas liquidaciones y qué sé yo, que no dijimos nada, pero realmente qué bronca que da. Y esto de tener que hacer de que te empujen a hacer el reclamo individual, es una porquería. Los reclamos individuales, está bien, vos tenés que hacer, no lo vas a dejar de hacer los papeles, claro, sí, por supuesto, pero se necesita es que un problema las cosas político, se organizan, es un problema claro. De otro lado. Y además una solución definitiva. Necesitamos una solución definitiva, sí, porque esto hace años que viene. Víctor, contanos qué pasa en las provincias. Ay, me agarraron de vuelta, infraganti. Te agarramos infraganti. Bueno, como decía Roby, nuestro dirigente acá de Suteba, el Chan. Conflicto no se terminó. Nota un tono de video. Ironía. El conflicto no se terminó. No solo no se terminó en la provincia de Buenos Aires, a pesar que hayamos vuelto a la escuela, y tampoco se terminó en muchas de las provincias del interior del país. En algunas, el famoso diálogo este que los estados nacionales provinciales dijeron que querían entablar con los docentes, se terminó abruptamente, por ejemplo, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el gobierno de Rodríguez Larreta dijo, bueno, decretazo, se aprueba paritaria ahí. Y el sindicato, ni mu. Yo también laburo en Capital, uy, se cerró, qué mala suerte, ¿sí? Es como si nada. Pero en otros lados también se ha cerrado la paritaria, como es en Tierra del Fuego, donde no gobierna Cambiemos, sino gobierna Frente para la Victoria. Y recordando que los docentes ya vienen de un proceso de lucha de largos años ya, y con todo un proceso de persecución a los dirigentes de los sindicatos docentes, fundamentalmente, por parte del gobierno de Frente para la Victoria. Ahí también se cerró por decreto. Pero en otros lados todavía no. Por ejemplo, en Entre Ríos, ACMER, el sindicato que nuclea a los docentes de Entre Ríos, la semana pasada instaló una carpa blanca enfrente de la gobernación y están todavía en pleno conflicto. Tienen una reunión recién este lunes para ver cómo se continúa. Después, en algunas provincias se continúa con el paro. En Santa Cruz, que es el caso más extremo, allá en la gobernadora, casualmente Frente para Victoria, con apellido K, tiró una negociación paritaria del 3%. Digamos. Sí, es una vergüenza. Es terrible. Es una vergüenza. Allá está todo muy exasperado porque hay una crisis institucional muy importante en la provincia de Santa Cruz. Hubo una movilización la semana pasada donde Alicia Kirchner quedó virtualmente detenida dentro de la casa de gobierno. Exacto, la casa de gobierno. 9 horas creo que estuvo, ¿no? Estuvo trasnochando, a las 4 de la mañana se fue de la casa. Exacto, porque evidentemente todavía, y toda esa trasnochada, digamos, no le alcanzó para encontrar una solución. Lo que pasa es que, pobre Alicia, la herencia recibida que tuvo en la provincia, se ve que la condicionó mucho. Sí, ¿no? Qué cosa. Y bueno, esas cosas que tiene la política santacruceña. Y bueno, los docentes allá estuvieron de paro durante toda la semana. Y el sindicato se reunió, hicieron asambleas y se llamó un paro de 72 horas a partir del lunes. Después, en otro lugar donde hay paro es en Santa Fe, que el lunes se llamó un paro, pero también paralelamente el gobierno de Santa Fe llamó a una mesa de negociación paritaria para este lunes. Después, cambiando de provincia, en Aten también estuvieron con un largo conflicto y ahí hay, bueno, Aten Capital está llamando también a paro para la semana que viene. Exacto, Neuquén, perdón, a veces digo la sigla de los sindicatos y me olvido de dar la referencia provincial. Que hay una provincia nueva, pará, me cambiaron todo. Exacto. Bien, así que bueno, este es el panorama así rapidito. Para un poco explicitar de que el conflicto docente no se cerró, el bochorno que hizo el gobierno nacional de no llamar a paritarias provocó que ya hace un mes largo que empezaron las clases y todavía en las provincias se sigue luchando por las reivindicaciones totalmente justas que son un salario digno y en defensa de la educación pública, así que bueno. Sí, esta es como botón de muestra, ¿no? Porque sigue el conflicto en un montón de provincias. Sí, y una cuestión, fíjense qué importante es el tema de la huelga como para visualizar, porque justamente lo que dicen es, no, con los chicos en el aula. Cuando vos ponés los chicos en el aula, te hacen desaparecer, le cuentan a la sociedad, los medios y el gobierno que el conflicto terminó, ¿no? Te dan la idea, quieren transmitir la idea de que no, como ya empezaron las clases, se cerró el conflicto. Mentira, tenemos el país en conflicto entero en educación. Entonces, por eso creo que es tan importante cuando el año empieza, la diferencia entre empezar o no con un paro docente me parece que marca la agenda para más adelante. Entonces, creo que es un elemento que juega muy a favor del argumento de los docentes de la huelga como herramienta de presión y de visualización del conflicto. Sí, es verdad. Sí, además que quiero una cuestión técnica sobre esto de la lucha sindical, que el sindicato docente, como no pertenece a la producción, entonces a la producción industrial, por ejemplo, donde una huelga tiene mucha efectividad porque se bloquean las puertas de una... entran en paro los trabajadores de una exportadora, automáticamente la patronal negocia ahí. En cambio, los gobiernos muchas veces también estiran los conflictos para deslegitimar la lucha de los docentes. ¿Qué es lo que está pasando este mes? Porque el gobierno ya tenía que haber solucionado esto, tenía que haber dado una solución, una propuesta, hace mucho tiempo. Entonces yo pongo en duda esto de que quieran negociar. Esto está recontra claro, con los ejemplos de varias provincias donde se cerró por decreto y con el estirar el conflicto docente a propósito por parte del gobierno. Te digo una cuestión, mirá qué distinto sería la cosa. Yo siempre vuelvo con lo mismo, lo pasa, yo trabajo en privado la mitad de mis horas. Qué distinto sería si en el privado hubiese paro, porque ahí no funciona igual que en el Estado. Ahí funciona mucho más parecido a una empresa de producción. ¿Por qué? Porque los padres se ponen de la gorra de los chicos cuando vienen en clase y las presiones que estoy conociendo de parte que están recibiendo docentes y compañeras mías de laburo por hacer paro es importantísimo. Entonces, presiones de los padres directamente a los directivos para que desplacen a docentes. Salió una noticia de un docente echado en Córdoba, una escuela católica, por hacer huelga. Imágenes de los pibes llorando a la puerta de la escuela, una cosa desgarradora. Digo, si los docentes de la escuela privada lográbamos organizarnos de forma efectiva y haríamos paros, ahí sería un efecto muy similar al de parar la producción, de alguna manera. Por lo menos sería una cosa intermedia, no quiero decir que sea lo mismo. Pero sería un impacto mucho más fuerte, digamos. Lo que pasa es que es una tensión muy jodida, es una construcción a futuro, yo creo que es una pelea que hay que darla. En realidad hay que dar una pelea para que se borre la educación privada. Pero eso, digo, eso sería un poquito más allá. En el mientras tanto, que está, digamos, hay que organizar a los laburantes de la escuela privada de forma mucho más masiva, mucho más aceitada, y eso es un camino complicado que hay que empezar a transitar, me parece a mí. Bueno, nos tenemos que ir a la tanda, pero antes un oyente nos mandó, si podemos reproducir un mensajito, va a haber un taller de intensivo de idioma mapuche, principios para armar nuestras primeras frases, sábado 15 de abril a las 3 de la tarde en el espacio de debate y cultura La Casa.

aparte de la lucha por la que, en la que se lo asesinó, Carlos Fuente Alba era un docente que luchaba todos los días también desde lo cotidiano. Y está bueno escuchar eso para nosotros que somos docentes, estos docentes de todos los días, de lo pequeño, a ver qué pensaba y qué hacía en cuanto a lo pedagógico. Lo escuchamos. Carlos me impactó en sus posicionamientos pedagógicos, en su sensibilidad social. Carlos no estaba, como habitualmente sucede con nuestros estudiantes en su entrada a la escuela, preocupado por estos chicos de barrio urbano marginal, como rezan las etiquetas sociológicas, sino ocupado en ellos, con ellos, por ellos. Y debo decir que los considerados habitualmente como más conflictivos eran claramente sus preferidos. A Carlos le gustaba estar con esos chicos, le gustaba trabajar con ellos. No había ninguna vocación misionera en él. Lo que transmitía era su convencimiento, intuyo, de que allí encontraba el sentido de su acción pedagógica. Hablaba de ellos con naturalidad, no los juzgaba ni etiquetaba, no se escandalizaba. Se movía entre ellos como pez en el agua. Eso transmitía su relato. Carlos tenía una claridad meridiana acerca de su función docente. No era un asistente social, aunque asistía. No era un contenedor, aunque contenía. El interés de Carlos estaba claramente centrado en lo pedagógico. Esto es, en suscitar en sus alumnos un vínculo positivo con el conocimiento. Y lo expresaba con toda precisión. Por supuesto que quería que sus alumnos aprendieran determinados contenidos que él mismo se planteó como valiosos para esos chicos en su aquí y ahora. Pero básicamente, él enunciaba su preocupación por generar en ellos el ansia de aprender, la intención y la voluntad de seguir estudiando. Él quería que se sintieran a gusto en la escuela, que tuvieran ganas de ir, pero sobre todo, que quisieran seguir estudiando. Eduardo Galeano escribió: Carlos Fuente Alba es un muerto incómodo. Lo sepultan una vez y otra y nada. Ahí sigue. Tengo la sospecha de que esta porfiada resurrección no educará a sus asesinos, que ignoran la decencia y desprecian la docencia. Pero tengo la certeza de que ayudará a confirmar que no hay impunidad que sea eternamente impune. Alta hora de la noche. Cuando sepas que muerto, no pronuncies mi nombre, porque se detendría la muerte y el reposo. Tu voz, que es la campana de los cinco sentidos, sería el tenue faro buscado por mi niebla. Cuando sepas que muerto, di sílabas extrañas, pronuncia flor, abeja, lágrima, pan, tormenta. No dejes que tus labios hallen mis 11 letras. Tengo sueño, he amado, he ganado el silencio. No pronuncies mi nombre cuando sepas que he muerto. Desde la oscura tierra vendría por tu voz. No pronuncies mi nombre, no pronuncies mi nombre. Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre. Pronuncia. Bueno, escuchábamos, continuando, un poquito también recordando a Carlos Fuente Alba, a otro personaje de esos que vale la pena recordar. Escuchábamos la vocecita, seguramente la reconocieron, a Julio Cortázar, pero en realidad el poema se llama Alta hora de la noche, del señor Roque Dalton. Les cuento quién es este poeta para los que no lo conocen y para los que sí lo conocen para disfrutarlo un poquito más. Nacido el 14 de mayo de 1935 en San Salvador. Hijo de papá norteamericano, emigrado, parece que había tenido grandes problemas económicos en su país, emigró a la zona de San Salvador y ahí, bueno, ya casado con algún romance, con alguna enfermera que lo curó en algún problema, tuvo un hijo, al que no reconoció hasta los 17 años de edad. Roque Dalton fue reconocido recién a esa edad por su papá. Cuando su papá reconoce su filiación, decide hacerse cargo de su educación y lo inscribió en el Colegio Santa Teresita de Jesús, institución católica y reservada para las familias pudientes de San Salvador. Roque pasó por varias de estas instituciones, siempre por decisión de su papá, y sus primeras incursiones en la poesía comenzaron en esos años, ayudado varias veces por gente de estas instituciones que lo incentivaron a la lectura y a la escritura. Terminados sus estudios secundarios, se dirigió a Santiago para estudiar leyes en la Universidad de Chile. No terminó así ahí sus estudios, pero se dio una situación muy interesante, que es su simpatía por las ideas del comunismo a partir de las lecturas y los estudios en la Universidad de Chile. En esos años pudo entrevistar al muralista mexicano Diego Rivera, siendo Roque uno de los colaboradores en una revista universitaria. En esa entrevista no le fue demasiado bien. Recordaba unos años después que Diego Rivera le dijo: "Tenés 18 años de ser un imbécil". Cuando Roque Dalton le dijo que del comunismo había leído muy poquito. Vino a lo Diego Rivera. Regresó a El Salvador y comenzó una serie de viajes para completar sus estudios y participar de actividades literarias. Viajó por Moscú, por México y también estuvo brevemente por Buenos Aires. En 1963 se consolidó como el poeta salvadoreño más reconocido de su tiempo cuando se publicó El turno del ofendido. Su actividad literaria fue paralela a la actividad política. Desde 1958 fue miembro del Partido Comunista Salvadoreño y ya había sido encarcelado en varias oportunidades en ese país. En 1961 tuvo que exiliarse y residió durante un tiempo en Guatemala, un tiempo en México, en Checoslovaquia y en Cuba. Leí por ahí que también estuvo en Vietnam en ese momento, lugar emblemático si los hay. Durante esos años se ganó la vida con algunos ensayos y artículos que iba publicando en revistas, y esos poemas que podemos encontrar por ahí fueron escritos en esos años, los años 60. Por distintas desavenencias abandonó el Partido Comunista, pero al regresar a su país en 1973 se alistó en las filas del Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, salvadoreño, donde formó parte con el seudónimo de Julio Delfos Marín. Participó activamente en esta organización, como sabemos, fue partidaria del enfrentamiento directo y de la lucha armada, como tantas otras en los años 60, 70 en América Latina. Por razones que se desconocen, o en realidad hay muchos comentarios y muchos conflictos en relación a esto, que no quedan demasiado claros en realidad, Roque fue perseguido y juzgado y asesinado por sus propios compañeros del ERP. Tampoco el ERP se hizo cargo jamás de ese asesinato, es decir, quedó junto con otro compañero que ahora no recuerdo el nombre, pero lo podemos buscar. Fue asesinado en el año 1975, aparentemente por sus propios compañeros, por conflictos internos dentro del Ejército Revolucionario del Pueblo. Más allá de esto y de su corta vida, muere en 1975 y nace en 1935, apenas 40 años, dejó un reguero de poemas y de textos que queríamos compartir con ustedes, entre ellos Altas Horas de la Noche, leído por uno de sus admiradores, de los grandes admiradores que tuvo, como fue Julio Cortázar. A mí me encanta y también lo recomiendo, de Los Burócratas. Es muy lindo poema. Muy lindo. Bueno. Podemos decir que a Sabri le encantan los burócratas, entonces. ¡Uf! ¡La cachaste! No. Es el inconsciente. Salgamos de esto. ¿Me pones un tema musical? Poneme música, Javi. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos. mirando, nomás me quedé pensando, sacudiendo mi cobija, haciendo ese garro de hoja que el patrón está sin vergüenza. Soy más se llevó para su maldita troje. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Bueno, Amparo Ochoa haciendo el barzón. La semana pasada me quedé manija con Amparo, así que tuve que buscar otra temita más que quería traer para escuchar. Bueno, vamos a comentar una cosita. ¿Se acuerdan que el 21 de marzo Macri hizo frente a las cámaras de televisión el anuncio de los resultados del operativo Aprender? Bien. Un anuncio fragmentario, muy la verdad, datos muy salteados, muy poquititos. Bueno, yo que soy un poco curioso me puse a revisar. A ver, los resultados que contó el gobierno y lo que reprodujeron los medios es que los resultados mostraban que la educación argentina estaba destruida, ¿no? Está en crisis, está destruida, los pibes no saben nada y demás. La escuela pública no da más, dijo Martín. Exactamente. Entonces yo me quise, bueno, vamos a ver un poquitito cuáles son esos datos, porque me llama la atención que justamente Macri hizo este anuncio un día antes de que la marcha federal educativa llegara a Buenos Aires, desbordara la Plaza de Mayo y alrededores, en medio de un conflicto docente que llevaba semanas y que no se cerró todavía. Entonces, como somos desconfiados, nos pusimos a revisar un poquitito los resultados del operativo Aprender. Recordemos que este operativo es un operativo de una evaluación, vamos a decirlo de esa manera, que se hizo en octubre de 2016 en casi 31.000 escuelas de todo el país, tanto públicas como privadas. ¿Sí? Se analizó el desempeño de los alumnos en el nivel secundario, en lengua, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. Y en la primaria, los chicos fueron testeados en lengua y matemáticas, nada más. Digo testeados además porque recuerden que el formato fue de multiple choice. ¿Sí? Era una prueba estandarizada para todo el país. Esta fue una de las cosas que nosotros, digamos, de alguna manera, no sé si decir denunciábamos, pero cuestionábamos, entre otras, del operativo Aprender. La respuesta de los chicos fueron consignadas dentro de cuatro categorías: por debajo del nivel básico, básico, satisfactorio y avanzado. Los dos primeros, digamos, podemos en términos concretos decir que serían como desaprobados, ¿no? De alguna manera, no estarían alcanzando lo satisfactorio. Y los otros dos estarían, digamos, de alguna manera aprobados, porque es satisfactorio y avanzado. Entonces me puse a buscar los datos, me costó bastante encontrar datos duros en ese momento, esa semana. Llamativamente encontré más información dura en la página de Infobae, en ese momento, en un par de notas de Infobae, que en la página de Educar, la oficial. Yo cuando me metí en la página de Educar, y esto es interesante para ver el discurso del gobierno, era básicamente una bajada de línea la página oficial. En vez de tener los datos del operativo, tenía un discurso de por qué había dado mal y quiénes eran los responsables. Yo creo que en casa estás empezando ya a adivinar quiénes son los responsables del supuesto desastre para el gobierno y para los medios, ¿no? Y entonces me puse a hacer cuentas y hice porcentajes sobre los datos que había y llegué a la conclusión que en realidad, si uno toma el promedio de todo el país, de todas las pruebas, el 55,3% de los chicos rindió bien, es decir, aprobó este operativo de alguna manera. Podríamos separarlo en un 18,3% avanzado, un 37% de satisfactorio, ¿sí? Lo que da el 55,3%, y después un 22,5% de bajo y 22,2% por debajo del nivel básico, que suma 44,7. Déjame hacer hincapié en esto. Ese es el porcentaje que aprobó, teniendo en cuenta que era una evaluación que no tenía, no se fijaba en la evolución de los chicos ni el contexto en el que estaban desarrollando. No, por eso estamos hablando sencillamente de un multiple choice estandarizado, armado posiblemente en otro país, digamos, y metido en todas las escuelas de la nación. Digo, estos resultados eran pésimos, esto arroja que la educación argentina esté destruida, y yo lo dudo mucho. Tampoco están mostrando que está fenómeno todo, pero tomando en cuenta además la herramienta que utilizó el gobierno, que ya de por sí es cuestionable, bien, pero ni siquiera creo que esto está reflejando lo que ellos quieren contar. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas sí se podrían haber analizado o se deberían analizar de esta herramienta? Porque por más que la herramienta es cuestionable y es criticable, está, se utilizó, bueno, aprovechémosla ahora a ver qué nos cuenta. Entonces, si uno analiza, vamos a pensar que hay 6 pruebas en realidad, ¿no? Digamos, las 4 para el nivel secundario, repito, lengua, matemática, naturales y sociales, y las 2 para el primario, lengua y matemáticas. De esas 6 pruebas, una sola de las 6 dio más chicos negativos que positivos, ¿sí? Que es matemática para el secundario, que dio el 70% desaprobados entre, digamos, básico y bajo del básico. que es fuerte. Ahora, las otras 5 dio más o menos un 60% de chicos aprobados entre satisfactorio y avanzado. Entonces digo, ¿de qué estamos hablando? Creo que lo que hay que leer ahí es qué pasa con matemáticas. ¿Qué pasa con matemáticas en el secundario? Llegó el caso. Pero no que todo es un desastre. ¿Por qué hacen esto en realidad? ¿Por qué hizo esto el gobierno? Y bueno, yo creo que está clarísimo. El gobierno lo utilizó el operativo Aprender para atacar a los docentes. Porque, a ver, ¿quién tiene la culpa de esto, supongo? Digo, según el gobierno y los medios de comunicación, la culpa era nuestra. La culpa es de los trabajadores de educación, la culpa es de los docentes. Y esta es una carta que jugó el gobierno en pleno conflicto docente. Por supuesto que lo educativo. Los medios con esto fueron para adelante, los trolls estuvieron al fondo, las redes sociales estallaron y nosotros quedamos como los responsables de una educación que está en crisis. Hay que preguntárselo si está en crisis. La crisis, incluso, esto es para discutir mucho más. Que algo esté en crisis no significa que sea malo que esté en crisis, además, ¿no? Pero creo que lo que el gobierno quiere reflejar ni siquiera le salió con la prueba. ¿Por qué? Porque creo que la prueba, los resultados estaban puestos de antes. Es decir, sabíamos que esto iban a comunicar de esto que están comunicando y luego iban a usar en nuestra contra. No nos sorprende la realidad, pero llamo e invito a aquellos que se quedaron con esta imagen que vayan a buscar los datos, que vayan a revisarlos y se van a llevar una sorpresa porque no van a encontrar lo mismo que el gobierno y los medios encontraron en ese momento. Yo me acuerdo, Nacho, que antes de los resultados María Eugenia Vidal salió a decir, pero estaba en la televisión en todas partes, ya sabemos cuáles van a ser los resultados. Exactamente. Y no lo decía porque tiene a sus hijos en la escuela pública, entonces más o menos veía el nivel. Pero hay que recordar lo que dijo el ministro el año pasado, de que ya no querían saber más nada de diagnóstico, el diagnóstico ya lo tenían y que la escuela pública era un desastre. Eso lo dijo palabra por palabra, lo dijo el ministro en varias ocasiones, el ministro Bullrich, en varias ocasiones. Otro datos que dejan los resultados de Aprender para tomar en cuenta, digo, insisto, no para validar la evaluación, pero sí para tener en cuenta, es por ejemplo que con este formato de evaluación lo que se muestra es una fragmentación muy fuerte y una desigualdad muy fuerte entre los distintos provincias y sobre todo entre Ciudad de Buenos Aires y las provincias. Un ejemplo solo les doy nada más para no aburrirlos con números. En lo que es lengua para primaria, el Ciudad de Buenos Aires tuvo el 50% de los chicos en nivel avanzado, mientras que Catamarca en la misma categoría tuvo 21, por ejemplo, o sea, mucho menos de la mitad. Entonces, a la vez esto estaría mostrando algo que nosotros venimos denunciando hace mucho. Hay una fragmentación del sistema educativo, ¿sí?, que hace que sea distinto aparte de la educación en distintos lugares. Entonces ya la prueba estandarizada creo que es criticable. Y después otros datos. Bueno, la primaria dio mejor que la secundaria en términos generales, la privada dio mejor que la pública y los sectores de mayor nivel adquisitivo dieron mejor que los de menor. Esos son datos generales que se pueden desprender. No sé qué va a seguir pasando con ese tipo de pruebas. Son una herramienta más, esto hay que volver a decirlo, yo creo que son una herramienta más por parte del poder, de los medios, de los gobiernos, para atacarnos. Y para atacar de esa manera la educación pública. Por eso creo que nosotros las cuestionamos. Porque aparte, no van a lo procedimental, no van a lo, digamos, a cómo se educa un chico, a cómo aprende. No tiene nada que ver con la forma de evaluar esas cuestiones que son esenciales para la educación. Es algo absolutamente estandarizado, es cuantitativo. Si no nos sirve, no educamos de esta forma. Esto no refleja cómo funciona el sistema educativo en la Argentina y cómo trabajamos los educadores. Por eso criticamos este tipo de pruebas. Es un arma del gobierno. Incluso creo que si la pensamos bien, le salió mal porque no consiguió lo que quería. Pero sin embargo, igual mienten. Entonces, digo, bueno, el año que viene hay que ver qué pasa. Si esto se va a hacer todos los años, se va a hacer cada 2 años. Estaremos en guardia denunciando lo mismo y cada vez que aparece algo, tratar de pensar más allá del discurso hegemónico de los medios, ir a analizar y voy a buscar información y tratar de pensarla juntos acá. Y está bueno también pensar cuál es el papel entonces que tienen las leyes educativas y las políticas educativas, más allá de el resultado mentiroso este o no que estabas debatiendo, Nacho. Bueno, buenísimo poder pensarlo, poder analizarlo, está bueno. Yo quiero hacer una recomendación de lectura para primaria. Estuve leyendo un libro que se llama Ana y la maldición de las pecas, de Nicolás Schuff y Damián Fraticelli, o Fraticelli, que es muy lindo. Explica la situación de una nena que tiene pecas, que va a la escuela, que se siente mal consigo misma, entonces hace una cantidad de cosas para sacarse las pecas, logra sacárselas y después las quiere recuperar. Porque se da cuenta de que eran como un sello distintivo de ella, que ella no es ella sin las pecas. Nada, hay unas brujas de por medio, es entretenido, está bueno. Y me parece que está bueno también para trabajar esto de aceptarse uno como es, que en la primaria siempre, en verdad, con la influencia que tenemos todo el tiempo, en toda la vida es necesario esto de reafirmar que uno se tiene que querer como es. Pero bueno, a veces en la primaria, este periodo de formación tan importante, está bueno reforzarlo. Así que lo recomiendo. Ana y la maldición de las pecas, de Nicolás Schuff y Damián Fraticelli. Buenísimo. ¿Volvemos a invitar a la fiesta? Sí, vamos. Por favor, no se olviden. Hoy, para pasar un momento agradable, para compartir juntos a partir de las 8 de la noche, en Somellera 481, a una cuadrita de la estación de Adrogué, del lado de la Plaza San Martín. Fiesta, fiesta, fiestón de la Verde, agrupación docente, 20 años de la agrupación en el distrito. Vengan a compartir, dijimos que iba a haber folclore, que iba a haber ska, que iba a haber cumbia, que va a haber buffet económico y bueno, mucha energía, mucha alegría. Un momento lindo para compartir, para hablar, para charlar, para conocernos los que no nos conocemos y para reencontrarnos los que ya nos conocemos. Buenísimo. Y bueno, es el momento de los saludos y por supuesto que le mandamos un saludo enorme a toda la agrupación Docente La Verde que está de cumpleaños, a los históricos, a los Mazo y a los recientes, y un beso a Ana, a María Amelia. Yo quiero mandar un beso especial, un saludo especial a toda la comunidad de la Escuela 52 que esta semana nos dieron el gusto de asistir a la escuela, participar en una asamblea, contar las cosas que les pasaban a los papás y a los chicos en tantos días de paro y movilizaciones y de lucha docente. Algunas acompañaron, otros no tanto, pero todos pudimos manifestarnos y pudimos juntarnos en el patio de la escuela, que fue un momento muy especial. Les mando un saludo grande a todos. Un saludo a Darío, que sigue mandando acá, comunicándose con nosotros, y manda un regalo para Sabrina, una foto acá, lo tenemos a Moyano, Gerardo Martínez, Barrio Nuevo, y un par de gordos más, para que, bueno, te doy la foto y te la llevas a tu casa. Me encantan los gordos. Nada, nos escuchamos el sábado que viene, por supuesto que la lucha continúa. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda y así podré descansar mi pena hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda y así descansar mi pena hasta la próxima vez. Y si encuentras una paloma herida que te cuenta su poesía de haber amado y quebrantado otra ilusión, seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi almanaque que hay una fecha vacía, la del día en que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir.